detenerse en las estrellas, cuando vemos que de pobres está sembrada la tierra. Declaro con humildad, yo soy la hormiga vecina que contemplaba las rosas separando las espinas, que contemplaba las rosas separando las espinas, que contemplaba las rosas separando las espinas. En este peregrinar se cruzaron diferencias entre abundancias ingratas y el frío de las conciencias. Con los ojos bien abiertos la vida me dio razón de que al grito de justicia se desarma el tiburón, de que al grito de justicia se desarma el tiburón. De una violeta y su perfume se clava como un mensaje en mi puerta. Me dice viene otra vida donde seremos hermanos. No me digan que las flores se olvidaron del humano. No me digan que las flores se olvidaron del humano. No me digan que las flores olvidaron al humano. No le canto en amargura, me refugio en la confianza de un pueblo que ha desatado la llave de la esperanza. Y si mi voz se desviara del camino denunciante, le pusiera mil candados, le dijera que no cae.